años que apenas puedo recordar. He fumado tantas flores que ya soy medio vegetal. Y mis pies echan raíces, mis hojas suelen caducar. Me hacen cosquillas en las lombrices y los pájaros al anidar. Mis ramas arañan el cielo y las arañas se pasean. Me siento como un olmo viejo esperando la primavera. A pesar de todo sigo en pie. Y a pesar de todo sigo en pie. Y a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo sigo en pie.